Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y al analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Así que, vamos a darle paso a nuestro compañero, el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva emisión. Bien, hoy continuamos con lo de la serie de Starsky Hutch y los temas de lucha libre. De momento he conseguido dos capítulos que tratan de la lucha libre. Incluso si visitan mi Facebook pueden ver algunas escenas. Yo acostumbro subir todo lo que encuentro sobre la lucha libre, ya que venga de donde venga, vale la pena informar al respecto. Como todos comprenderán, es lógico hacerlo, porque hay varias cuestiones que no todo el mundo lo busca, pero teniendo uno los conocimientos, pues así se va consiguiendo material de la lucha libre, venga de donde venga, sea de Venezuela, sea de México, sea de Ecuador, desde donde sea, porque hay que hablar de la lucha libre. Bien, de momento es todo. He continuado con algunos problemas en internet, pero bueno, la idea es estar presente y hacer estos programas. De verdad, se les quiere un montón. Será hasta la próxima semana, no sin antes darles la gracia por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias azote por tu segmento. Y bueno, es interesante, la lucha libre es parte de la cultura popular y siempre incluyen referencia a ella en programas de televisión, en películas, etcétera. Bien, pasando a noticias de México, tenemos lo siguiente. El Consejo Mundial de Lucha Libre publica ternas de retadores de los campeonatos de 37 aniversario. Tenemos lo interesante y diferente de esta ocasión, dice el portal de Planeta Wrestling, es que a través de la página oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre se publicarán las ternas de los retadores para cada uno de los campeonatos que se disputarán en el aniversario 87 y que quedaron conformadas de la siguiente manera. Campeonato Mundial Histórico NWA de peso welter. En poder de Volador Junior tenemos a Bandido, a Soberano Junior y a Templario. Campeonato Mundial de Parejas, que son Carístico y Místico. Sus retadores serían Ángel de Oro y Niola Roja, Diamante Azul y Stuka Jr., Atlantis Jr. y Flyer, y Rey Cometa y Espíritu Negro. Campeonato Mundial de Tríos del Consejo, que son Último Guerrero, Euforia y Gran Guerrero, serían Mephisto, Luciferno y Hefesto, Titán el Audaz y Star Jr., Cavernario el Terrible y Hechicero. Campeonato Nacional de Tríos, que son Sansón, Cuatrero y Forastero, Negro Casa, Felino y Tigre, El Valiente, Guerrero Maya y Esfinge, Blue Panther, Blue Panther Junior y Black Panther, y Virus Racial y Cancerbero. Campeonato Mundial de las Microestrellas, que el campeón es Chamuel. Sus retadores serían o Microman, o el Guapito, o el Gallito. Y por último, el Campeonato Mundial Femenil, que está en manos de Marcela, serían la Princesa Suhei, Dalis y Amapola. Así que esto es, digamos, estas son las opciones y la gente vota por cuál sería el retador. Entonces, por ejemplo, en el Campeonato Mundial de Parejas, pues pueden ser o Ángel de Oro y Niebla Roja, o Diamante Azul y Stuka Junior, etcétera, etcétera. Todo depende de la votación del público. ¿Qué más tenemos de México? Bueno, Conan. Orgulloso de Dominic Mysterio por su debut en el SummerSlam. Tenemos lo siguiente: Conan lanzó un tweet diciendo lo siguiente: muy orgulloso de mi ahijado Dominic y respeto a Seth Rollins por llevarlo en su primera lucha. Después vamos a estar analizando esto a detalle, luego del segmento del analista. Pero básicamente el muchacho hizo buen trabajo, un buen debut. Como era lucha sin descalificaciones, pues recurrieron a armas, pero el muchacho se mostró seguro para hacer su primer combate. Un poco. Lo que pasa es que por la configuración de la lucha en sí, no vimos mucho llaveo ni contrallaveo, sino más bien uso de armas. Pero en los momentos en los que Dominic tomó el control, lo hizo bien. Obviamente, tiene mucho camino por recorrer, pero. A rasgos generales y el consenso general de muchos críticos y analistas es que el muchacho lo hizo bien, fue un buen debut, fue una buena lucha y que si se mantiene entrenando y todo eso, pues puede llegar a ser una estrella destacada. Falta que, bueno, trabajar un poco la parte del carisma. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Ya les digo. Bueno, tenemos que en México hay algunos shows independientes grabándose para el fin de semana. Recordemos que ya el Consejo de Salud de Ciudad de México pues está permitiendo eventos deportivos. Y a ver. Ah, bueno, tenemos otros retadores del Consejo Mundial de Lucha Libre del 87 aniversario. Tenemos. Las retadoras para la Metálica, que es el campeonato mexicano, serían Lluvia, Reina Isis, Jarochita y Estrellita. A ver. Ese sí, ese es el único que se me olvidó mencionar. Bueno, el Consejo Mundial también ha anunciado un show para el 4 de septiembre. En la Arena México, donde tendríamos a Diamond contra el Coyote, Audaz y Guerrero Maya Jr. contra el Espíritu Negro y Rey Cometa, Marcela y Princesa Suhei contra Dalis y Reina Isis, Ufuero Gran Guerrero y Último Guerrero contra Flyer, Star Jr. y Volador Jr. y Bárbaro Cavernario, perdón, contra el Felino, sin ser lucha de cabelleras. Entonces, esto es un cartel especial, me imagino que es para que los luchadores se pongan un poco en forma y agarren calor. Tenemos lo que le estaba mencionando, que va a haber shows independientes este fin de semana. Tenemos el viernes a las 8, bueno, este ya pasó. El día de hoy, domingo, tenemos un show de la gente de la DTU. La IWRG continúa con sus shows del domingo a las 3 y 45, con Shun Skywalker contra el hijo de Canis Lupus. Gali. También va a ser un show con mascarita sagrada, pero no hay muchos detalles. Pero son pagos por evento, entonces no dan mayor información, obviamente. Ok. Pentagón Junior. Bueno, hay un tema aquí con Pentagón Junior y su nombre, que en la AEW lo mencionaron como Penta el Cero Miedo. Y eso es porque Pentagón Junior le pertenece a la AAA. Rey Fénix también va por su nombre, que ese nombre es de él, en la EW. Entonces aquí comentan que pudiera haber algún tipo de problemas entre Pentagón Junior y la directiva de la AAA. Por último, para cerrar, el Ministerio de Salud de México se espera que publique un mapa actualizado de salud de los estados y eso. Entonces, pero se espera que México permanezca en alerta naranja mientras los efectos del coronavirus todavía parecieran mostrar, o los resultados, que hay nuevos focos. El virus pareciera que está, o sea, hay más casos, pero aparentemente la velocidad de contagio está disminuyendo, por lo que estoy leyendo. Entonces hay que esperar las actualizaciones. Entonces, ¿qué más? Bueno, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista. Hola, amigas y amigos de la red de internet, de la página de El Facebook, sean todos y todas bienvenidos a su programa, Los Cronistas de la Lucha Libre, y al subsegmento de El Analista. Como siempre, mi cordial saludo es para mi compañero de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, Frankie Pérez Colina. Igual saludo para mi gran amiga Sandra González de DF México y para los asesores de la lucha libre, Jacobo Rossi, Phil Martínez, Osiris Sosa, Raúl Méndez Acosta y otros amigos aquí en Venezuela. Bien, la semana pasada apareció nuestro compañero Bruno Bernasconi, que está al igual que yo haciendo malabares, haciendo piruetas, inventándonos para continuar las redes de internet, ya que gran parte de las conexiones telefónicas aquí en Caracas actualmente están averiadas. Ya voy para 10 meses sin conexión telefónica, sin internet. Me comunico, como ya lo he mencionado en otras oportunidades, a través de una wifi de un vecino al cual tengo que colaborar económicamente 5 o 6 veces de lo que pagaba en mi conexión natural. Pero todo se da por el hecho de estar con ustedes a través de estos programas de audio, compartiendo con mis compañeros de trabajo. Me dijo Bruno que también se está beneficiando de la wifi de una vecina. Al parecer está teniendo la amabilidad y la gentileza de prestarle su wifi, y así él está subiendo su material, subiendo su trabajo. Recordemos que nosotros hacemos esto de manera gratuita, honoris causa, como se dice. No tenemos redistribución económica ninguno de los que participamos en estos audios videos. Es más que todo una satisfacción personal. Y aún así, a veces recibimos críticas fuertes, críticas negativas, agravios por personas que se sienten con la autoridad de venir a juzgar el trabajo de los demás, a criticar, ¿verdad? A hacer juicios prematuros, a hacer acusaciones. Y bueno, eso es lo que hay. De todo hay en la viña del Señor. Algunas veces, aunque muy pocas, tenemos también la satisfacción de recibir comentarios positivos de personas amigas. Por ejemplo, Bruno recibe muchos comentarios positivos por su trabajo, de muchos amigos que tiene en México, Alejandro también aquí en Venezuela, nuevos valores de la lucha libre, nuevos talentos, reconocen su aporte y le han agradecido desde el año pasado, le han dado menciones honoríficas a Alejandro por su contribución a la nueva lucha libre aquí en Venezuela, a apoyar los nuevos talentos. Algo válido. Yo he tenido pequeñas retribuciones también, mi amistad con Sandra González, Lady Apache, mi amistad con mi musa de inspiración y algunos amigos que están en el exterior que también me hacen saber sus comentarios positivos. Gracias, amigo. Seguimos en la misma cuarentena, semana de flexibilización, pero yo no sé cuál es la flexibilización, porque usted va a una oficina bancaria, no están trabajando, están trabajando únicamente para atención al cliente, aquí ya no trabajan. En Caracas, por ejemplo, Alejandro debe saber, no sé cuántas oficinas de Banesco hay, y que yo sepa, en el centro de Caracas, ni en la Candelaria, solamente funciona una para atención al cliente. Lo demás, bueno, y que grande colas inmensas para no obtener ningún resultado. Pero bueno, dejemos a eso aparte, que nos está alejando de nuestro deporte, que es la lucha libre. Hacía este preámbulo porque seguimos sin tener ninguna noticia positiva referente a cuándo los gimnasios verticales van a reactivar sus labores normales, sus funciones, y a permitir a las escuelas de deporte que hacen vida en sus instalaciones poder hacer uso de esos espacios para hacer sus entrenamientos. Hasta lo que está en presente, no he tenido ninguna noticia de parte de José David Villamil, uno de los coordinadores del gimnasio vertical de Quinta Crespo. Y igualmente sigue mi compañero de equipo de los cronistas independientes, William Abreu, sin recibir ninguna información. Él es coordinador de los Guerreros del Rey. Por lo tanto, tenemos que, como siempre, recurrir a la lucha libre norteamericana. Como decía un amigo, ¿qué más nos queda? Bueno, y vamos a nuestra pera de ejercicio. Esta empresa es como la pera de los boxeadores, el Uchiprón, que el boxeador va y le pega y le pega y le sigue pegando, y bueno, entrena con ella un rato, se fastidia, va con el saco, le da el saco, se fastidia y va con los instrumentos de ejercicio y va a regresar nuevamente a la pera de boxeo. Nuestra pera de boxeo es la WWE y su presidente Vince abrazó a Dominik Mysterio tras de su debut en SummerSlam. Figúrese bien eso, amigo, el presidente de la WWE felicitó a Dominik Mysterio por su actuación tras su debut. En una entrevista concedida tras el SummerSlam 2020, Dominik Mysterio se considera un privilegio por gozar, según él, del favor del presidente de la WWE. Rey Mysterio, según todos inicios apuntan, ya renovó o renovará de manera eminente con WWE por 3 años más. Y una de las principales razones que lo llevaron a no cambiar de aire, por no decir la primordial, fue la esperanza de que su hijo Dominic llegue a convertirse en una superestrella exitosa. Bueno, es una ilusión de verdad de Rey Misterio esperar que su hijo pueda triunfar definitivamente en esa empresa tan importante. Así que para contentar al enmascarado, el presidente de la WWE situó el debut competitivo de Dominic en la mitad del cartel del SummerSlam 2020, el segundo mayor evento de la compañía, siendo uno de los combates mejor promocionados y construidos del PPV. Sin embargo, a nadie escapó su condición de arma de doble filo. Un estreno fallido tal vez demostraría al presidente de la WWE que Dominic no estaba preparado para los grandes focos, considerando la poca paciencia del Chairman en tiempos de crisis. Pero finalmente Dominic hizo un buen trabajo durante su choque con Steve Rogers, especialmente a la hora de vender golpes, si bien aún le quedan detalles por depurar de su faceta de entretenedor, punto crucial para cualquier talento con aspiraciones. El resultado del duelo, por otra parte, fue de lo menos. Dominic cree en el presidente de la WWE y tras de pasar con buenas notas este bautismo de fuego, aún asimilando su dicha, Dominic se deshizo en agradecimiento durante la entrevista que Alex McLean de Tag Sport le realizó, confesando que se siente como uno de los consentidos del presidente de la WWE. La reacción entre bastidores fue una locura. Me emocioné mucho. Esto lo dijo Dominic Mysterio. Abracé a mi madre, a Jimmy Noble, a Seth y a todos. Todos estaban muy felices y me aplaudieron. Así que fue un momento surrealista. Y por supuesto le di al jefe, Vince, un abrazo y le di las gracias por la oportunidad. Una experiencia muy loca. Pasé de ver a otras personas y a otros luchadores en la gorilla posición, abrazando a Vince y cosas así, y hacerlo yo mismo. Estaré agradecido de por vida con Vince. Por supuesto que Vince nos dio su opinión y al final no sé lo que la gente piensa, pero yo no pedí nada ni supliqué nada a mi padre, así lo que pienso que el hecho de que yo esté en esta historia y que me hayan puesto en esta posición tiene que ser porque alguien que tiene mucho poder, y pienso que es Vince, estoy muy agradecido, manifestó Dominic Mysterio. Bueno, son las palabras de Dominic Mysterio tras su debut en el SummerSlam frente a Sir Roger, que en verdad tengo que confesar, rectificar. Es de persona honesta, no voy a decir de sabio, sino de honesto. Siempre he tenido un criterio de lo peor de la WWE en referente a su historia. Y sobre esta historia que empezó a manifestarse de Dominic Mysterio contra Seth Rollins, mejor dicho, Seth Rollins contra Rey Mysterio, para darle cabida a la intervención de Dominic después de varias semanas de agresiones contra Rey Mysterio, en donde supuestamente, debido a la historia escrita, debido a los efectos logrados a través de computación, Seth Rollins lesionó uno de los ojos del Rey Mysterio, dejándolo prácticamente sin vista en esa, en ese ojo. Por lo tanto, Rey Mysterio sería con esa parte del ojo tapado de negro, ¿verdad? Yo sí entendí un poquito por qué se había seleccionado a Seth Rollins, porque es la gran estrella de la WWE y un hombre de una capacidad de trabajo increíble. Todo lo que hizo fue cumplir un guión y ponerle algo más de su cosecha. Por eso es que causó tanta impresión esa agresión a Rey Mysterio, esas palizas previas a Dominic Mysterio, lo cual yo clasifiqué en una oportunidad de un bautismo, porque así se acostumbra en la lucha libre, era un bautismo. Entonces, ese bautismo aquí en Venezuela se lleva a cabo los camerinos, todos los luchadores le dan una golpiza al debutante, solamente que aquí en la WWE se hizo el punto. Si Roger, la estrella principal, fue el encargado de dar esa paliza, esa pela, como se dice, a Dominic Mysterio para hacer su bautismo, acompañado por Murphy. En el siguiente día, cuando hubo el enfrentamiento de pareja entre Rey Mysterio y Dominic Mysterio para enfrentarse a Seth Rollins y a Murphy, se cumplió otra de las grandes ilusiones de Rey Mysterio: luchar en pareja con su hijo. Y qué más que hacerlo contra la gran figura de la WWE. Bravo, Rey Mysterio, lo lograste, sacrificaste, te dejaste trapear como un coleto, pero al final lograste el propósito. Y el propósito era que tu hijo brillara en ese encuentro de la WWE, aunque no se llevó la victoria, y esto es lógico. Esto, yo estoy de acuerdo que no se puede llevar la victoria, porque no está luchando con Pedro Pérez, luchando contra Seth Rollins, un hombre que tiene un gran historial en la WWE. Es el hombre que en dos oportunidades le ha ganado el campeonato de la WWE, nada más ni nada menos que a la bestia encarnada de Brock Lesnar. Le ha ganado, ha recibido palizas mucho más fuertes que las que él le dio a Dominic Mysterio. Brock Lesnar lo ha apaleado y le ha ganado dos oportunidades. Entonces, se confió en este hombre para que fuera el que llevara la batuta en este encuentro, en el debut contra Dominic Mysterio, lo cual lo hizo muy bien. Dominic Mysterio cumplió a pie de la letra, se vio que el muchacho en un futuro puede tener su propia personalidad, su propio estilo y lograr grandes cosas en la WWE, ya que por lo momento ya está dentro de ese rol. Bien, perdió nuevamente Sacha Banks ante la emperatriz del mañana, Asuka. Asuka, esta japonesita, se la trae porque aparte de que está muy provocativa, ¿verdad? Como dama, como fémina, como Miss, tiene todo, es bonita, tiene un buen cuerpo, tiene mejor cuerpo que Sacha Banks, que Sacha Banks a veces me impresiona por su delgadez, la veo como muy delgadita, sin embargo siempre hace grandes confrontaciones contra quien la ponga, contra Natalia, contra Becky Lynch, contra Charlotte Flair, y ahora bueno, contra Asuka. Pero no he podido entender todavía, yo sé que esa historia va a culminar en una rivalidad contra Berlin, pero no sé a dónde, cuánto falta, cómo lo van a manejar. Por cierto que acabo de ver un comentario donde dice que Renee Young, esposa de Dean Ambrose, se hace John Morrison, era Dean Ambrose cuando trabajaba en la WWE, ahorita en la AEW es John Morrison, que es el campeón mundial de esa marca. Renee, que es su esposa, que es la comentarista de la WWE, que renunció a la compañía, ha dicho que ella podría volver nuevamente a la WWE si le garantizan un combate contra Bayley. Pero en lucha, el estilo que está presentando Shane McMahon, que es una lucha tipo callejero, ¿verdad? Él la llama Underground, o una compañía con ese nombre. Entonces, René ha manifestado, ella tiene algún pique con Berlin, pero que yo sepa, ella no es luchadora, aunque se supone que si es la esposa de una estrella de la lucha libre como Morley, también debe saber lucha libre, es algo parecido como Rusev cuando presentó a Lana, a los pocos meses Lana ya estaba luchando, porque ya venía con cierta preparación. No sé si René Young tiene esta cierto conocimiento, y bueno, sería interesante verla contra Berlin. No sé qué opinarán los creativos, pero es que los creativos echan humo a la cabeza y de repente inventan una confrontación entre René y Berlin. Bueno, ya nada me asombra de la WWE. Si no puede contra el enemigo, únete a él. ¿Cómo es? Vamos entonces a unirnos a él. Amigas y amigos, ha sido mi participación. Les quería comentar un poquito acerca de la confrontación del Consejo Mundial en el programa de los campeones, pero ya me robé bastante tiempo y es injusto seguir utilizando más tiempo de lo recomendado. Le doy el pase a mi amigo Alejandro Bravo. Y hasta la próxima, le habló su amigo el analista. Gracias. Bien, gracias analista con tu segmento. Vamos ahora a tocar el tema de la WWE, que ya nuestro compañero ha iniciado. Vamos a dar primero los resultados del SummerSlam. Tenemos, Apollo Crews retiene el campeonato de los Estados Unidos frente a MVP. Bayley retiene el campeonato femenino de SmackDown, porque, bueno, Sasha intervino en su favor. The Street Profits, los Profetas Callejeros, continúan como campeón de parejas. Mandy Rose derrota a Sonya Deville y Sonya Deville se tiene que ir de la WWE. Todo esto, por supuesto, parte del ángulo y es para darle un tiempo a Sonya Deville y a Mandy Rose como para que se calmen un poco luego de esa situación tan peligrosa que vivieron con el acosador. Que si escucharon el programa de la semana pasada, pues tienen los detalles, pero resumiéndolo, un tipo se metió en la casa de Sonya Deville con un cuchillo y pretendía asesinar a Mandy Rose, que estaba de visita. Seth Rollins derrota a Dominic Mysterio. Asuka derrota a Sasha Banks. Bayley no le quiso hacer el favor a Sasha de intervenir. Iba a intervenir, pero estuvo dubitativa. Y eso lo aprovechó Asuka para quitarle el título a Sasha. Y Drew McIntyre retiene el campeonato de la WWE. Por último, Roman Reigns interviene en la lucha estelar, porque Bray Wyatt derrota a Braun Strowman, convirtiéndose en el campeón universal, pero interviene Roman Reigns. Y como la WWE no le gusta dejarnos esperando y no le gusta cocinar bien las cosas, pues tal día como hoy tenemos un evento que se llama Venganza, Payback. Y ya les menciono los combates. Tenemos triple amenaza, Bray Wyatt, Roman Reigns y Braun Strowman en combate sin reglas. Bayley y Sasha Banks contra Shayna Baszler y Nia Jax por el campeonato de parejas femeninos. Kit Lee, el ex campeón de NXT que hizo su debut en Raw esta semana, se enfrentaría a Randy Orton. Así que el nuevo, por lo menos, no se le puede negar que tiene ambición. Apollo Crews contra Bobby Lashley. Dominic y Rey Mysterio contra Seth Rollins y Murphy. Esta lucha va a estar interesante. Y Matt Riddle contra el Rey Corbin. Y por último, Big E contra Sheamus. Vamos a ver qué sucede aquí. Respecto al SummerSlam, estuve viendo un poco las luchas, pero la conexión no dejaba mucho que hacer. Sin embargo, les voy a compartir rapidito las impresiones que dio un analista de la página de Planeta Wrestling, que dice básicamente que Asuka y Drew McIntyre se roban el show. Básicamente fue que dice: SummerSlam fue un PPV, pero por evento bueno a secas, que tuvo luchas sólidas pero no grandiosas. Esto es común en la WWE desde hace tiempo. Este show hubiera quedado mejor presentado de no ser que SummerSlam es uno de los cuatro grandes eventos que ellos tienen al año. Y de hecho, tienen tiempo tratándolo como si fuera un evento cualquiera y lo pasan por debajo de la mesa, porque ya no han terminado los resultados de SummerSlam cuando ya tenemos otro evento completamente diferente el día de hoy. McIntyre y Randy Orton, continuó el autor, tuvieron la lucha de la noche y la mejor del fin de semana, porque también hubo eventos de NXT. Una lucha que tuvo ese feeling de lucha clásica por el título completo, ambos no exagerando con movimientos rebuscados. El resto del show tuvo dos buenas luchas de Asuka por los títulos de SmackDown y de Raw. Ambos combates fueron de calidad, pero cortos y no tan buenos como los de Asuka versus ambas en Raw o Asuka contra Sasha Banks en Extreme Rules. Quitando, por supuesto, el final con Bayley usurpando el papel de árbitro. ¿Qué más dice el analista? Dominic tuvo un buen debut contra Rollins, pero el combate fue el más largo. Duró 22 minutos, pero claro, la lucha también era bastante, o sea, fue más lo que pasó fuera del ring con Rey Mysterio, que iba a intervenir, que no iba a intervenir. Salió hasta la mamá, la esposa de Rey Mysterio, que es la mamá de Dominic, a interceder para que no lo golpearan, y fue más drama que otra cosa. De esos 22 minutos, yo creo que de lucha fueron unos 10, 15. A ver. La historia entre Sonya y Billy Rose era sólida, pero la lucha tuvo errores de ejecución y el evento principal entre Braun Strowman y Bray Wyatt fue de 12 minutos, pero se sintió más largo porque fue bastante insípido. A ver. Y bueno, dice y cierra la nota diciendo que el regreso de Roman Reigns atacando a Bray Wyatt y a Strowman fue algo que se esperaba en la semana. A ver en cuánto tiempo tardan los fanáticos en hartarse. Sin embargo, después de lo que vimos este viernes, es muy probable que no sea así. ¿Por qué? Porque, bueno, El perro mayor se ha unido nada más y nada menos que a Paul Heyman, el manager de Brock Lesnar, y aparentemente ya está enmarcado o encaminado a pasarse al bando rudo. Todo eso sucedió el viernes. El resto de los resultados del viernes pasado fueron: Jeff Hardy retiene su campeonato ante Shinsuke Nakamura, Matt Riddle derrota a Chad Gable, Braun Strowman aplasta a Drew Gulak, Cesaro derrota a Kalisto, Big E y Maquinaria Pesada derrotan a Sheamus, a John Morrison y al Miz. Y eso es todo, básicamente. Eso fue el combate que cerró el viernes. El lunes pasado tuvimos Shayna Baszler derrota a Bayley por descalificación. Akira Tozawa recupera el título 24-7. Montez Ford de los Profetas Callejeros derrota a Ángel Garza. El Escuadrón, el Riot Squad y Bianca Belair derrotan a las Icónicas y a Zelina Vega. Apolo Cruz derrota a Bobby Lashley en un combate de pulsos. A ver, después Bobby Lashley se fue para Raw Underground y le dio una paliza a todo lo que se le pasó por delante. Randy Orton y Keith Lee tuvieron un encontronazo y por eso se enfrentan este domingo, pero ese encontronazo o lucha, este debut de Keith Lee del pasado lunes, terminó en descalificación. Asuka derrota a Sasha Banks en un combate de leñadoras. Y por último, Rey y Dominic Mysterio derrotan a Seth Rollins y a Murphy por descalificación, porque intervino un grupo llamado Retribución, que, bueno, nadie sabe quiénes son. Son un montón de gente enmascarada haciendo desastres. Muchos decían que el líder de esta banda iba a ser Roman Reigns, pero todavía no se sabe nada, porque como todo el mundo tiene una máscara puesta, pues bueno, es difícil de saber. Ojalá no sea un problema como la antigua Nexus, que comenzó muy bien siendo un grupo de jóvenes talentos tomando el control de Monday Night Raw y atacando a todo el mundo, y después, pues sencillamente los desinflaron, los hicieron perder un combate imposible de perder. O sea, era John Cena contra siete, que creo que eran los miembros de Nexus, eran siete o seis personas, y John Cena derrotó a los seis. O sea, imagínense el absurdo. En la vida real, si es uno solo contra seis y los seis atacándote al mismo tiempo, pues obviamente lleva las de perder. Pero la WWE en ese momento había perdido la fe en el grupo y decidieron que John Cena tenía que derrotar a todo el mundo. A partir de ahí, los miembros del equipo tuvieron carreras muy diferentes. Tuvimos a Heath Slater, que lo que básicamente hizo fue perder todos los combates que le dieron. Tuvimos a Bray Wyatt, que se convirtió, tuvo que retransformarse muchas veces. Tuvimos en ese grupo, ¿quién más? A Wade Barrett, que tuvo una carrera corta, más o menos decente, pero mucha gente dice que fue muy desaprovechado. Él vendría a ser algo así como Rusev, algo así como que, oye, ¿y si qué hubiera pasado si la empresa le hubiera dado el empujón como Dios manda? ¿Quién más estaba ahí? Estaba Ryback, que también tuvo una carrera bastante nula. Curtis Axel, que le pasó lo mismo que a Heath Slater. Está también Darren Young, que otro que pasó sin pena ni gloria como luchador individual y ahorita está en Japón. Así que es una pena, pero ese es el problema con las facciones muy numerosas. Tienes siete personas y tienes que tener siete planes para esas siete personas, para que no sea que una persona era la más importante y los otros seis no servían. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Vamos a ver los resultados de Payback, a ver qué tal y en qué queda ese negocio de Roman Reigns, si por fin va a ser villano o no. Hasta luego.